En Vida Dura, una joven mujer casi pierde la vida al regresar a casa después de una larga jornada de trabajo. También, las fechorías de un joven lo conducen a una silla de ruedas y a un lugar donde nadie desea ir. Hoy, en Vida Dura. Las tragedias suceden cuando menos se esperan, dejando a sus víctimas en un estado de asombro, impotencia y en muchos casos conduciéndolas también a las puertas de la misma muerte. Hola, soy Omar Morillo, bienvenidos a Vida Dura. La joven mujer que estamos a punto de conocer disfrutaba la vida en compañía de su esposo. Todo parecía ir muy bien para ellos hasta que un día la felicidad que tenían fuera seriamente afectada cuando una noche Silvia Ibeliz Pérez regresaba a su hogar después de una larga jornada de trabajo. Veamos. O sea, la depresión creció al punto que a los 18 años ya había tratado de quitarme la vida 3 veces. Presa de la depresión y sin hallarle sentido a su existencia, Silvia Pérez buscaba terminar con su vida. Una vida que se inició en República Dominicana, en un hogar donde la violencia era el pan de cada día. Desde que nací había visto abuso, había visto cosas que simplemente un niño no debería de ver, con un padre alcohólico que le daba golpe a mi mamá. Y en esos momentos yo simplemente lloraba. Y ese llanto no cesó. Sus padres se divorciaron y Silvia, además de sufrir el abandono paterno, también debió soportar la ira y el lenguaje hiriente de su madre. No sé para qué naciste y para qué estás viva, no vas a servir para nada. Para mí fue un shock demasiado grande porque en la parte emocional hubo una carencia muy grande y mucha depresión, mucha depresión. Yo crecí muy insegura porque cada vez que iba a lograr algo, lo que llegaba a mi mente era: tú no sirves. Si no puedes, nunca vas a hacer nada. A pesar de toda esta violencia verbal y psicológica, Silvia buscaría la forma de aliviar su dolor. Cuando me peleaba con mi mamá, cuando sentía los gritos y todo, muchas veces yo me encerraba y me ponía a cantar. Y a veces mi mamá me escuchaba cantando y me decía: cállate, que estás cantando, vete a hacer algo, y cosas así, ¿no? que me hacían sentir mal. Y el cantar y el estar así me hacía olvidar de todo. Silvia encontraba alivio temporal a sus problemas a través del canto, pero su crisis emocional se agudizó cuando su madre la llevó a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Llegó a un lugar extraño, la depresión se aumentó aún más, porque ya no solamente no tengo papá, ahora tampoco tengo origen, y yo sentía que simplemente no había propósito en mi vida. Y si no tienes un propósito, no tienes razón para vivir. Los años transcurrieron y su depresión se hizo aún más grave, convirtiendo a Silvia en una joven emocionalmente inestable. O sea, la depresión creció al punto que a los 18 años ya había tratado de quitarme la vida 3 veces. La primera vez que intenté suicidarme fue cortándome la muñeca. Las últimas 2 veces fue con pastilla. La segunda vez no me tuvieron que entrar al estómago y sacarme. La tercera vez sí. Tuvieron que darme un lavado de estómago. Pero la vida de Silvia tomaría un rumbo distinto cuando su tío se enteró de sus problemas y buscó la forma de ayudarle. Mi tío me dice: te quiero invitar a la iglesia. Y me dice: en la iglesia vas a encontrar paz. Allí vas a encontrar un sentido de pertenencia. Entonces voy con mi tío. Y en aquella iglesia escuchó un mensaje impactante que hablaba del amor de Dios. Donde de repente hablaba de cómo Él me amaba. Donde de repente hablaba de como yo era princesa delante de él, como de repente hablaba de que yo tenía propósito. Este mensaje tocó su lastimado corazón y la motivó a tomar la decisión más importante de su vida. Al punto, bueno, que acepté a Jesús en mi corazón y le pedí perdón a Dios. A partir de ese día en que aceptó a Jesús como su salvador personal, Silvia se involucró en la iglesia. Meses después, en una actividad, conoció a Carlos, un joven cristiano que marcaría un antes y un después en su vida. Había un muchacho dulce, un muchacho amable, y pues empezamos a ser amigos, tener una amistad más o menos, y pues nos hicimos muy buenos amigos. Durante nuestra amistad, yo había conocido de su carácter, de su falta de autoestima, de sus depresiones. Y esta amistad, al pasar el tiempo, se convirtió en algo más serio. Entonces de ahí salió naturalmente un noviazgo. El noviazgo fue muy bonito y después, 9 meses después nos casamos. Mis expectativas eran que él me amara como yo no había sido amada hasta ese momento. Que él le diera razón de pertenencia a mi existencia, que me diera un motivo para seguir adelante. A pesar del amor que ambos se tenían y del afán de Carlos por satisfacer las expectativas de Silvia, los problemas no demorarían en llegar. Él no podía hacer que yo me aceptara. Por más que me dijera que estaba linda, que me lo decía, como cuando íbamos a salir, me decía, te ves bella, te ves linda. Y yo terminaba quitándome la ropa y viéndome a llorar porque me sentía fea. Porque la baja autoestima y la depresión nos hace ver todo como que es nuestra culpa. Me sentía muy frustrado porque me acercaba a ella, le pasaba la mano y, vamos a hablar, dime qué está pasando. Pero con todos esos esfuerzos no pude batallar con él, con ese monstruo de que es la depresión. Es como una doble personalidad. Es como, estoy brava con él porque no me ayuda. Pero luego, no te puedes poner brava con él porque la que está mal eres tú. Entonces, era un torbellino peor todavía. Este torbellino se intensificó tanto que ni siquiera la iglesia a la que asistían ni el gran amor que ambos sentían por Dios parecían poder ayudarle a vencer aquella batalla contra la depresión. Nos fuimos apartando de Dios. Yo no quería apartarme de Dios porque mi Dios era mi todo para mí. Pero esos sentimientos y esa inestabilidad que estaba viviendo no me permitía tener la relación con Dios que yo tenía que tener. Y el alejamiento de Dios los llevó a vivir un estilo de vida hasta ahora desconocido para ellos. Yo creo que él lo hacía más para llenarme a mí, para hacerme feliz a mí, para buscar cómo me satisfacía, cómo me hacía feliz. Y pues comenzamos a ir a discotecas, a salir, nos gastamos, metíamos una tarjeta y nos íbamos a Cancún, a México, a disfrutar en la discoteca y las cosas así. Viajes, nos endeudamos para poder satisfacer aquello que teníamos que satisfacer para ser felices a cualquier costo. Ya llegó el momento que era tanta la diversión que andábamos buscando que de verdad que echamos a Dios completamente en lado. Pero las deudas solo les generaron más problemas. Carlos, desesperado por lo que estaba viviendo, buscó ayuda en aquel Dios al que conocía desde niño y del cual se había alejado. Le dije a Dios, si tú quieres que yo me entregue a ti, de la forma que me lo pides, vas a tener que hacer algo grande en mi vida. Pues no pasaron 5 días que Dios decidió a tomar acción en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestro destino. Voy manejando hacia la casa, está lloviendo. Alguien se me metió por delante. Yo traté de esquivar a la persona y le di a la parte que divide los dos autopistas, ¿no? Yo no tengo cinturón de seguridad, así es que me lanza hacia atrás y después que recibo ese golpe a la cabeza es que me quedo inconsciente. Y pues los médicos no daban esperanza de que yo quedara bien. Silvia quedó en estado de coma y al borde de la muerte. Carlos, en medio de su dolor, le reclamó a Dios diciéndole, ¿cómo tú permitiste esto? ¿Cómo tú eres capaz? ¿Qué clase de Dios eres? Y de pronto sentí un frío y Dios me vino a la mente, como si fuera una película, la oración que yo tuve con él. Como que me cayó como una tonelada de ladrillos arriba. Y paré de echarle la culpa a Dios y le dije, te pido solamente que me regreses. Te pido, no me importa cómo me la regresas, cómo viene, no me importa a qué estado me la dejas, solamente regrésame. Dios escuchó aquel clamor. 2 meses después del accidente, Silvia fue dada de alta. Gracias al amor y al apoyo de Carlos, logró recuperarse completamente y comprender todo lo que había vivido. El momento en el que yo me di cuenta de que no solamente necesitaba a Dios, sino que estaba agradecida por lo que había pasado, cómo no regresar a Él. Y en ese momento le pedí perdón y le pedí que Él usara cada percance, cada lágrima, cada dolor, para yo poder tomar aquello y consolar a otros. Dios le concedió esa petición. Silvia y Carlos hoy son un matrimonio que ayuda a muchas personas con problemas parecidos a los que ellos han podido superar. Yo estoy devolviendo lo que Dios me ha dado y mi agradecimiento a Él es simplemente dándole mi vida, dedicándole mi vida. Estoy dando conferencias en escuelas a chicos sobre la autoestima y estamos cantando junto mi esposo y yo. Me di cuenta que mi propósito es usar

y una nueva vida, hacer de ti una nueva persona, con una nueva mente y con un nuevo corazón. Posiblemente es lo que deseas, posiblemente es lo que has estado buscando por tanto, tanto tiempo. No sigas buscando. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se ha acercado a ti porque te ama. Y repito, Él puede cambiar tu vida. ¿Cómo? Entrégale a Él tu vida. A través de una sencilla oración. Yo voy a orar y si tú deseas recibir a Cristo, simplemente repite conmigo esta sencilla oración. Dile así, Señor Jesucristo, en este momento te necesito profundamente. Necesito una esperanza, Señor. Te abro mi corazón y te pido, por favor, que vengas a vivir en él. Perdóname, Señor, de todo lo malo que he hecho. Perdóname, me arrepiento. Límpiame, Señor. Dame un nuevo corazón y una nueva mente. Señor, y yo te serviré todos los días de mi vida. Amén. Si usted oró, le felicito, ha tomado la mejor decisión de su vida. Cristo Jesús escuchó su oración y por lo tanto Él entró en su corazón. Él no le defraudará. Voy a recomendarle, por favor, que busque una Biblia y lea la Palabra de Dios. Esto es de suprema importancia. También que busque una iglesia, ¿verdad? Una comunidad cristiana donde se hable de Dios y su Palabra. Hay un número de teléfono en la pantalla del televisor. Vaya al teléfono y llame ahora mismo. Tenemos personas preparadas que desean hablar con usted, que desean responder sus preguntas y orar por usted si lo desea. Llame ahora mismo. En Vida Dura queremos ayudarle. Vida Dura está buscando amigos y qué mejor lugar para encontrarlos que en Facebook. De manera que les invito a ustedes, amigos y familiares, a que nos busquen en Facebook y se hagan amigos de Vida Dura. Se nos ha acabado el tiempo en Vida Dura. Espero que las historias presentadas hayan traído motivación y aliento a sus vidas. La vida es dura a veces, pero como siempre decimos aquí, hay esperanza. Les invito, por favor, a visitar nuestra página en Facebook, leer las reflexiones que escribimos y compartirlas con sus amigos y familiares. Si deseas ver programas, historias completas, entonces visita nuestro sitio en la internet, www.vidaduratv.com. Esto ha sido todo por hoy. Vuélvanos a sintonizar en nuestro próximo programa. Hasta pronto.